Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un encuentro de música, escultura y amor fino se realizará el próximo 2 de julio a las 15 horas en el Parque Bombolí en Santo Domingo de los Áchilas. Participarán músicos, escultores y declamadores emergentes de esa ciudad que expondrán su arte a la colectividad. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, y busca promover la cultura tradicional y contemporánea de esa provincia. Internacionales. Los Ángeles. Estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Fernando Alonso, bailarán el próximo 1 de julio en Chicago. El espectáculo incluirá la puesta en escena de obras de la gran tradición clásica como El Corsario, El Mercader y la Esclava y El Cascanueces. También se interpretará dos coreografías inéditas, Tres Estados del Alma y El Lugar de Verano del coreógrafo norteamericano Pedro Ruiz. Además, la directora de esa escuela de danza, Ramona de Saa, y la profesora Yuneisy Rodríguez dictarán clases magistrales, conferencias y ensayos a estudiantes de varias academias de ballet de Chicago. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.